Honduras, yeah, yeah, yeah, yeah. Puerto Rico, Latinoamérica. Este es el pueblo, yeah, yeah. En Colabo, Shaka Black, hey, Big hey, Junior, ¡zúmbalo! Cuando bailo con ella me provoca. Dame movimiento.